Bueno, Mario Esnal, remate fin de año, termina la actividad por unos días nomás, porque este es como todos los años, ¿no? Como todos los meses. Nada más que lleva este el título. Pero qué lindo remate, Mario, ¿no? Para ir despidiendo el año. Sí, realmente, bueno, buenas tardes, Hugo. Realmente estamos muy contentos. Hemos juntado nuevamente un lindo conjunto de hacienda, tanto en la hacienda gorda como hacienda invernada. Para esta época del año te diría que medio sorprendente. Es cierto. Y realmente estamos muy satisfechos porque, bueno, hoy por hoy los precios han cambiado y eso era lo que estábamos esperando todos. Claro. Ante las adversidades climáticas, ante las adversidades de la langosta, bueno, por lo menos tenemos hoy por hoy... Otra. Hoy por hoy podemos decir de que han cambiado un poco los valores y, bueno, ya la expectativa es otro. Claro, la cara de los productores es otro. Por lo menos ya venimos hace unos días con caras buenas en los remates, ¿no? Exactamente. Felizmente esto ha cambiado y, bueno, esperemos que dure, que esto se afirme, porque lógicamente que sería muy triste que el que hoy está pagando a la invernada 5.20, 5.30, 5.50, dentro de unos meses esté pensando de que la invernada vale 4 pesos o 4.50. ¿No? Claro, claro. Acá la gente siempre se ha manejado así, comprando con la expectativa de que dentro de unos meses valga más. Claro, seguro. O por lo menos valga lo mismo que está pagando. Sí, yo creo que acá lo más importante es que el criador está llevando una, digamos, una diferencia interesante, porque siempre el criador es el que paga el pato, ¿no? Exactamente. El hilo siempre se corta por lo más delgado. Ajá. Y la cadena, lamentablemente, termina en el criador. Y bueno, es el que, como decís vos, viene soportando todas estas adversidades de precio, por un lado, climáticas, por otro. Y bueno, lo que conocemos todos, ¿no es cierto? Menos ternero, menos producción, los campos que están secos otra vez. Y bueno, esperemos que esto cambie. Dios quiera. Bueno, hoy nos llamó mucho la atención de los novillos gordos que vimos, ¿no? Una vez Olavarría, no es habitual ver este tipo de novillos presentado en una feria como lo vimos hoy, ¿no? Sí. Un gordo realmente magnífico. Sí, realmente, yo no tengo palabras de agradecimiento para la gente que nos apoya. Claro, que apuesta al remate. Este es un remate medio tradicional, el remate de fin de año, y bueno, muchas veces la gente lo hace por darnos generalmente una mano. Ajá. Felizmente hoy tuvimos la suerte de hacer una buena subasta. Claro. Mario, ¿qué balance haces de este cierre del año y bueno, y esperando el otro futuro? Y mira, yo el balance que hago es muy positivo. Muy positivo desde el punto de vista de que estamos cumpliendo 9 años con la firma Álzaga. Nos seguimos brindando, la firma responde en todo sentido, nos sentimos muy respaldados, nos sentimos muy acompañados y respaldados por los clientes, o sea que en ese aspecto muy positivo. Después con los avatares que nos ha ido golpeando a todos. Claro, pero contento porque estamos vigentes, estamos trabajando. Y bueno, el deseo o la perspectiva es de que el año que viene, para esta fecha, nos encontremos de la misma forma como lo dije el año anterior. Trabajando, con salud, con un montón de amigos, siempre rodeándonos y con la gente de Álzaga que la verdad tenemos un respaldo y un apoyo incondicional. Bueno, Mario, agradecerte y por esta nota y las felicitaciones por el remate y el deseo de que tengas un buen feliz final del año, tanto para vos como para todo el equipo. Y bueno, el mes que viene nos veremos, no sé cuándo tenés fecha del primer remate del año. Va a llevar otro título, ¿eh? Primero del año. Exactamente. Bueno, yo te agradezco todas tus palabras, tu acompañamiento durante todo el año. También te deseo a vos y a todo el equipo, a toda tu familia, una feliz Navidad, un mejor año. Y el próximo remate es el 21 de enero, así ya que tiene fecha. A partir de mañana ya hay que estar pensando en cómo se arma el próximo remate. Gracias, Mario. No, gracias, Hugo. Gracias. Hasta siempre.